12 minutos están faltando para las 7 de la mañana. Decíamos en los titulares que esta tarde el PIT-CNT va a entregar la papeleta para la verificación, revisación que hace la Corte Electoral para que luego, en un lapso prudencial, entonces esté esta revisación esté hecha. Para Cabildo Abierto demoró poco más de una semana, dice, no mucho más que eso. Espero que al PIT-CNT le digan lo mismo, que no demore tanto. Pero bueno, para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Natalie Barbé, que es integrante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Natalie, buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Natalie, llegó el día este tan esperado, ¿no? Es increíble, sí, llegó. Después bueno, de tanto andar, claro, llegamos claro. día que... A mí se me cortó la voz cuando di el titular hoy de mañana porque me parecía increíble. Pero bueno, finalmente llegó. Ahora, llegó. Podemos hablar de muchísimas cosas, pero me parece que el tiempo falta y que hay que empezar a hablar de organización. Y quería saber si ustedes ya más o menos han previsto algo. ¿Cómo sigue este camino a partir de lo que suceda hoy? Sí, en realidad a nivel organizativo en el PIT-CNT todavía no nos reunimos porque obviamente había que esperar a ingresar la papeleta en la Corte Electoral. Yo creo que esto por nosotros, por ATCS y por todos los sindicatos y el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social ya está más que planificado hace mucho tiempo, porque es algo que venimos recorriendo hace mucho tiempo. Digamos que ATCS arrancó con esta iniciativa en el año 2018, 5 años después la podemos llevar a cabo y es el día en que se presenta esa papeleta. Tenemos que en la próxima reunión justamente el secretariado habilitará las comisiones y empezaremos a trabajar cuanto antes por el tema de la recolección de firmas. Creo que estos días de espera de la definición de la Corte Electoral van a ser esenciales justamente para eso, ¿no? Sí, nosotros también esperamos, como vos decías, que la demora no sea mucha, porque en realidad lo que la Corte Electoral verifica son lo que integra a nivel jurídico, sino la forma de la papeleta y corrobora que quienes la firmamos estemos habilitados para el voto, ¿no? Estemos habilitados por la Corte Electoral. Yo creo que, así como Cabildo Abierto le demoró entre una semana y 10 días, esto puede llegar a ser así de rápido, ¿no? Es más que nada una demora administrativa, porque ya te digo, usamos el mismo modelo, exactamente el mismo modelo que se están usando actualmente para los plebiscitos, por lo cual en la forma no tendría que haber ningún impedimento para que esto salga rápido de la Corte y poder empezar a hacer lo que todos estamos esperando, que salga a la calle, a la población, a juntar las intenciones, ¿no? Las firmas. Claro. Ahora, cuando Abdala ha contestado esto, el presidente del PIT-CNT, él señala que van a empezar una recorrida, que se va a conformar una comisión y que van a visitar a todos los partidos políticos, no importa si están a favor o en contra, dice que se van a reunir con todos los partidos. No sé si eso va a ser previo a conformar una comisión nacional o no. Si va a haber... El otro día hubo una reunión también, creo que fue el día lunes, de la Intersocial. No sé qué va primero, qué va segundo, si va todo junto. Sé que hay integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, del MONDES, que ya tienen una agenda, que están visitando lugares del interior y que lo van a seguir haciendo en estos días. me gustaría ordenar todo eso, Natalí. No sé si tú podés asesorarme en eso. Sí, en realidad todavía no haber definido el secretariado las formas. Todavía no sabemos bien qué va a ser antes, qué va a ser después. Nosotros, como ATCS, ya la próxima semana vamos a estar haciendo una recorrida en el litoral del país, principalmente Soriano, Salto, Paysandú y Bella Unión, justamente para dar charlas, ¿no? Información sobre plebiscito, más allá de que todavía la papeleta no esté disponible para firmar, porque creemos que es urgente empezar a visitar todos los rincones del país para poder llegar a la mayor cantidad de uruguayos posible, para que el momento que esté la papeleta estén informados de exactamente qué es lo que van a firmar y qué es lo que van a votar en las elecciones del 2024. O sea que eso vendría a ser como una gira de por los medios de prensa de propaganda, digamos, de se podría ver como propaganda por el plebiscito. Exacto, sí, va a ser en los medios de prensa, en algunas organizaciones sociales. O sea, la idea es, mientras estemos esta semana que viene, que vamos a estar toda la semana haciendo la gira en el litoral, ir a todos los lugares donde nos abran las puertas, ¿no? Y sí, eso habría que hacerlo en forma masiva por las comisiones que hay conformadas en Montevideo también, ¿no? Sí, como sí. Forma de no quedarse quieto en estos días. No, aparte es lo que ayer hablábamos con Karina Sosa, con la presidenta. Si bien sabemos que lo que se viene ahora es lo más intenso, para nosotros es lo más lindo, ¿no? Sí. Digamos que lo que hicimos, todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido bastante bastante complejo, estresante, generaba una ansiedad bastante importante, pero ya lo que va a pasar en el momento que la Corte nos devuelva la papeleta, si bien va a ser un trabajo arduo, va a ser un trabajo que lo vamos a realizar realmente con mucha felicidad, porque es el empezar ya a juntar estas firmas, ¿no? que tanto anhelamos y poder llegar de una vez por todas a este plebiscito y tener la posibilidad de generar un cambio tan trascendental como es esta reforma, principalmente para generar esta equidad que pretendemos con los pasivos, que lamentablemente a raíz de algunas declaraciones de desfachatez nos pusimos a hacer números afinados de cuántos pasivos cobraban menos del mínimo nacional en este país, y es a cualquiera lo entristece, cualquiera que tiene un poco de conciencia, ¿no? Y que no solamente piense en lo individual o en la suerte que tiene, es triste saber que más de 500.000 de pasivos actualmente están cobrando por abajo de 17.000 pesos o 17.000 pesos por mes. Es preocupante, es muy preocupante. ¿Más de 500.000, dijiste? Sí, lo muestra mismo Sallavés. Nosotros no coincidimos mucho con el número porque sacamos datos de lo que presentó la comisión de expertos, de lo que transparentó, tenemos un poco menos, pero está alrededor del 500.000 de uruguayos, no solamente los jubilados y pensionistas, estamos hablando también de pensiones a la invalidez, estamos hablando de niños, de adolescentes, de personas enfermas, de personas jubiladas en su última etapa de vida, que están viviendo con menos de 17.000 pesos por mes. Y eso, el haber llegado a hacer esos números tan exhaustos, nos llevó realmente una preocupación y una ansiedad más grande todavía porque esto salga, porque si bien sabemos que el aumento que se va a generar no les va a cambiar drásticamente la vida, pero a lo que cobran, a lo que van a pasar a cobrar, va a ser un piso significante para las pensiones por invalidez, para las pensiones a la vejez, para las jubilaciones, tanto las comunes como por imposibilidad física. La verdad que es altamente preocupante, y es preocupante a nivel de este país cómo se toman esos números como para tirar abajo una iniciativa de este tipo, asumiéndolo, ¿no? Asumiendo que este país hoy se lleva adelante porque 500.000 de pasivos cobran algunos hasta por debajo de 15.000 pesos. Entonces, es altamente preocupante que se diga que para que este país funcione, es casi hasta inmoral decir que para que este país funcione, las personas tienen que estar sobreviviendo, eligiendo si almuerzan o cenan, siendo que los más privilegiados, que son las multinacionales, el clero, las mutualistas, que serían sin fines de lucro, pero todos sabemos que generan amplios ingresos mensuales, no han sido tocados por ningún tipo de reforma, no se ha pensado en que ellos hagan, aunque sea un mínimo aporte, pero sí se ataca una iniciativa de dar un piso digno para esta población que está pasando una estadía decadente en su última etapa o durante su enfermedad en este país. Habrá que estar atento a todo eso, porque además de ser estos datos que estás aportando vos, Natalie, son muy fuertes, pero habrá que estar atento, porque se dice para combatir el plebiscito y la reforma constitucional que está procurando esta iniciativa popular, digamos, se están diciendo disparates realmente, se está mintiendo mucho, y habrá que estar atento con una respuesta inmediata a eso en donde se pueda, ¿no? Sí, algo esperable, ¿no? Sí, claro, que claro. Sabemos que cuando tocáramos el capital y tratáramos de beneficiar a los que hoy en este país, a lo visto por todas las personas que han salido a dar declaraciones, hasta el ministro de Trabajo, que lo que menos importa en este país son los pasivos. O sea, se saca de lado las personas y se pone en primer lugar el capital y la mercancía. Sabíamos que íbamos a enfrentar este tipo de engaños, porque muchas han sido unas mentiras, desde que los sindicalistas nos íbamos a quedar con la plata de los ahorros de las personas de la SAFAP, que parece hasta fabulesco, ¿no? Dar esas emisiones hoy por hoy, año 2023, es asustar a las personas con ese tipo de declaraciones, parece hasta una fábula. Natalie, estamos terminando, no sé si querés agregar algo que yo no te haya preguntado. No, invitarlos a que se arrimen, a quien quiera. Hoy a las 2 de la tarde vamos a entregar en la Corte Electoral la papeleta. Es una instancia abierta para que todo el que quiera acompañar pueda ir, apoyar en el momento de la entrega, porque si bien es parte de algo administrativo, para nosotros es muy simbólico, porque es el comienzo real de esta iniciativa. Perfecto. Natalie Barbé, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y bueno, gracias, seguimos a ustedes, en contacto. Como siempre. Hasta luego. Gracias, igualmente. Chao, chao.